canto maestro. Esta semana se cumple un nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero docente Carlos Puente Alba en Neuquén. Un asesinato que falta la cárcel para el responsable político, el ex gobernador Jorge Sovich. Algo que no hace mucho sufrió y por suerte se está recuperando el compañero reportero gráfico Pablo Grillo. Queríamos repudiar el discurso del presidente Milei y excusas, disculpas a los usurpadores de la OTAN, del Imperio Pirata Británico, que no nos devuelven las islas por las malas gestiones, por las malas administraciones. Interesante. Imaginemos a una persona que en su departamento tiene un montón de animales que apenas se pueden mover y que no los cuida como corresponde. Un día tiene que salir y debido a esos animales que esta persona no cuidaba, le saca una parte de la casa. Y si esta persona no cuida a sus animales, ¿cómo puede protestar porque le sacan un pedazo de su casa, de su departamento? Qué difícil es entender el razonamiento de los vendepatria. Este programa queremos dedicárselo a todos los veteranos de Malvinas, aquellos que entregaron su vida, aquellos que siguen reclamando por nuestra soberanía, a todas las trabajadoras, trabajadores de la educación que ayunaron en la carpa blanca docente. Queremos también brindarle un homenaje a nuestro compañero Carlos Puente Alba, próximo nuevo aniversario de su asesinato, a los jubilados que siguen reclamando por un aumento de sus saberes, restitución de los medicamentos sin cargo y la prórroga de la moratoria previsional para aquellos próximos a jubilarse. Un programa cargado de fechas, de actos, de lucha. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica 893. Y el correo, www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si de la justicia. Memoria, la verdad de la justicia. Por la memoria, la verdad de la justicia. Gastón Roberto José Goncalves Pérez nació el 26 de abril de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Trabajaba como alfabetizador en la campaña de reactivación de la educación de adultos para la reconstrucción, CREAR. El 24 de marzo de 1976 fue secuestrado. Tenía 25 años. Fue asesinado en Zárate, provincia de Buenos Aires, por un grupo genocida el 2 de abril de 1976. Canto Maestro recuerda a Gastón Roberto José Goncalves Pérez, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Doctor Raúl Alfonsín, recordando a nuestros veteranos de Malvinas. Venimos hoy a honrar y recordar a quienes murieron por la patria en una lucha justificada en procura de la afirmación de nuestra soberanía. Hombres del aire, mar y de tierra, entregaron su sangre en defensa de la patria. Cuando empiezo a recordarlas, una mano se me escapa y se pone a dibujarlas abajito al sur del mapa. Ya les digo yo, señores, yo las pinto pa'l que quiera, van nomás estos dos colores, los mismos que mi bandera. Hay islitas de mi tierra, igual que las buenas mozas, el misterio ese que encierra es lo que las vuelve hermosas. Allá pues mi chacarera, Soledad y Gran Malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera, que sean bien argentinas. De y por Sebastián Monk, Chacarera de las Malvinas. Lista mi pintura, me sugiere la maestra que le ponga una escritura que dice por siempre nuestras. Llevo el cuadro pa' casita y lo cuelgo en el ropero. Ay, hermanas, hermanitas, más las miro, más las quiero. Nieve fría, el repique de esta trunca, yo las siento un poco mías y no las olvidaré nunca. Vaya pues mi chacarera, Soledad y Gran Malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera. Que Canto Maestro, por FM Gráfica 89.3, el programa de Cetera. Como siempre, tratamos de darle la visibilidad a un tema que es muy importante para todos los que integramos nuestro programa y para gran parte del pueblo argentino, la causa Malvinas. Vamos a conversar con un veterano de guerra, uno que estuvo defendiendo el honor de nuestra soberanía, de nuestra patria, ahí en las islas. Fernando Alturria, un gusto poder conversar contigo. La verdad que el gusto es mío y gracias por llamar en este día tan especial para los veteranos de guerra y todo el pueblo argentino. ¿Qué significó para vos participar en la recuperación de nuestra soberanía en las islas? Un gran orgullo. Yo era jefe de 8 soldados. Tenía 19 años, era suboficial, era cabo, y vinimos al sur, Corrientes ahí, de 30 grados, venir para acá, fue el primer choque que tuvimos, y después llegar a Comodoro, a Caleta, y ahí nos dicen, vamos a operar en Malvinas. La verdad que íbamos contentos, y al llegar a Malvinas fue una sensación de decir, vamos a defender la patria. No era cuando uno dice, habla de la boca para afuera, sino era lo que sentíamos cada uno en ese momento. ¿Qué tenían a favor y qué notaste que estaban en desventaja con respecto a lo que fue la estrategia de la guerra? De la estrategia lo único que te puedo decir que fue nuestros grandes generales, brigadieres, almirantes que manejaban la guerra a 3.000 kilómetros totalmente inoperantes, porque los que tenían que tomar decisiones la tomaban y la toman erróneamente porque es muy fácil dirigir una guerra a través de un escritorio. De eso nomás ya creo que contesto claro. La estrategia. Después, la ventaja que teníamos nosotros, que éramos muy jóvenes, no chicos. Decirnos chicos es como un insulto para el veterano de guerra. No éramos chicos, éramos muy jóvenes y estamos entrenados físicamente muy bien y teníamos una ventaja que los ingleses no la tenían. Éramos el amor a la patria, que no era de la boca para afuera, sino porque lo sentíamos. Esa mochila la pusimos en el hombro y dijimos, vamos. Y la patria, a veces uno decía, okay, ¿qué es la patria? ¿Qué? No íbamos a defender al gobierno de turno, ni a un sector, no íbamos a defender a todos los argentinos. Yo fui a defender a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi vecino. Eso es lo que fuimos a defender, y esa es la gran ventaja que tenemos sobre el enemigo. El enemigo tenía todo, tenía el equipamiento, tenía el armamento, era mucho más, era una relación de 3 soldados ingleses por un argentino. Venían de los barcos, bajaban ya bien dormidos, bien comidos, frescos, y nosotros hacía casi más de 1 mes y medio que estábamos en el medio del campo con todo en contra. El gran enemigo, el clima, la comida escasa, mojados, con el asedio del bombardeo permanente que tuvimos durante casi 1 mes, y le hicimos frente. Yo estuve en el combate de Darwin y Pradera del Ganso. Ellos pensaban, lo que decían la historia, de que su jefe en 4 horas se acabó el combate. Le pegamos una paliza, le aguantamos todo el día, porque los ingleses no combaten de día, combatían de noche. Ellos lo atacaron a las 2 de la mañana, 1:30 por ahí, y le combatimos hasta la noche del 28. Hicieron un alto el fuego, bueno, no lo dejamos acercar, estuvimos palmo a palmo con los ingleses hasta que la munición escaseaba, ya le habíamos tirado con todo, ya no teníamos mucho más munición. Ellos tuvieron refuerzos, ya era insostenible y teníamos para 6 horas más de combate, y estirar esas 6 horas no iba a cambiar el final, sino que lo único que iba a provocar mayores cantidades de muertos y heridos. Por eso nosotros hoy podemos estar orgullosos de lo que hicimos, porque los ingleses, ellos pensaron que estamos entregados, pero ellos jamás les quebraron la voluntad de luchar. Con mis soldados, que es el mejor recuerdo que tengo de la guerra, como una vez preguntaron, ¿qué es mejor, el más lindo de la guerra? Mis soldados. Porque de que salimos de Mercedes Corrientes ya empezamos mal. Y llegamos a Malvinas y ninguno se quejó, ninguno dijo, no voy a combatir, ninguno hizo nada. Al contrario, estuvimos más juntos, todas esas desventajas nos hizo más unidos. Por eso a nosotros nos da bronca cuando nos dicen los chicos de la guerra, los pobrecitos, las víctimas. Y vos decís, yo no quiero que a mí ni a mis soldados los recuerden como los pobrecitos. Yo quiero que los recuerden como argentinos que fuimos a defender la patria. Nada más. Ese es mi deseo. Por eso cada charla, cada vez que hablo, hablo del valor, del coraje y el patriotismo que tuvimos cada uno de nosotros, que podemos dormir tranquilamente, apoyar la cabeza en la almohada, decir, hicimos todo, no nos guardamos nada. Como decimos siempre, los veteranos de guerra no hicimos la guerra, pero solo Dios sabe que hicimos lo imposible para no perderla. Fernando, sabés que el general Balsa siempre recuerda a tu pueblo, a los Apucay, siempre recuerda y se emociona muchísimo sobre el valor que brindaban durante los bombardeos o lo que sea, el grito Apucay, tan característico de esa zona, de la zona correntina, Formosa, Chaco. Claro, a mí me tocó ir con soldados de Corrientes del Chaco, hombre valeroso, hombre de... La verdad que se bancaron todo, y ya digo, y le dejaron bien asentado a los ingleses del espíritu del soldado argentino, que no es fácil. No fuimos nada fáciles. Ellos lo dicen que les costó muchísimo, no operaban tanta resistencia y ellos también. Estaban en las últimas, ya la flota ya estaba diezmada. Si hubiésemos aguantado, yo qué sé, una semana, 10 días más, no sé qué hubiese pasado. Yo creo que los que tenían que pensar no nos dieron las herramientas que había acá en el continente. Si no hubiesen dado más herramientas, seguro que no sé si la ganamos, porque era difícil que Estados Unidos permita que un país del tercer mundo le gane al principal aliado de la OTAN. Otra cosa, que nosotros no combatimos con los ingleses, combatimos contra la OTAN, con todo el armamento de habido por haber. Como decía, en ese momento peleamos con el tercer ejército más importante del mundo, apoyado por el primero. Así que no les fue tan sencillo a los ingleses usurpar nuevamente cada centímetro de Malvinas. Pero era porque había argentinos que sabíamos por qué estábamos peleando. Ellos venían por el imperio, pensando en una orden de la reina y con el espíritu pirata que tienen los ingleses. Así que, ya digo, yo estoy muy orgulloso de haber estado en Malvinas, estar el hecho histórico más importante del siglo XX, haber sido parte, pero esto costó más de 20 años, darnos cuenta de eso, porque la campaña de desmalvinización que hubo tal, tanto por los medios como por las películas que sacaran, que mostraban al pobrecito. ¿Pero por qué no muestran al soldado valiente que murió con el fusil por la patria? Y esa es la bronca que a uno le da. Y eso, ese mensaje contra Malvinas, como hoy lamentablemente también, hoy hay un silencio a nivel nacional de lo que es Malvinas sobre el Día del Veterano de Guerra. Espero que diga que las Malvinas son argentinas, porque todavía no lo escuché. Y nosotros, como decimos siempre, nosotros no nos rendimos, seguimos combatiendo, ya desde el 14 de junio hasta hoy, y nosotros no nos rendimos, seguimos combatiendo. De otra forma, por eso cuando nos dicen combatientes, no sé, nosotros somos combatientes, seguimos combatiendo de otra forma, manteniendo vivo la llama de Malvinas y haciendo el justo homenaje a todos esos argentinos que dieron la vida por la patria. A veces hablamos de patria y no nos sentimos parte, pero nosotros somos parte de lo que es la causa Malvinas, de lo que es nuestro ejército libertador desde San Martín, Belgrano, que ayudó para la patria grande. Te mando un abrazo enorme, Fernando Alturria, veterano de Malvinas. Es un honor el haber conversado contigo y recordar esta causa que siempre seguirá viva y vamos a recuperarla. Va a volver a flamear otra vez nuestra bandera. Un abrazo enorme, Fernando. Bueno, abrazo gigante de acá, desde Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz. La localidad de Río Gallegos es una de las ciudades más malvineras del país. Así que hoy vamos a rendirle justo homenaje a todos aquellos que quedaron en Malvinas y a los que tuvimos la suerte de volver y poder contar nuestra historia para seguir combatiendo y seguir transmitiendo nuestra experiencia a las futuras generaciones. Y que Dios nos ilumine y nos siga dando fuerzas para seguir esta gran causa nacional que de todos los argentinos. Y más profundo afecto a todos y viva la patria. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Qué será de mí? En ese instante, sobre el alma, el cuerpo me pesaba como un traje demasiado grande y mojado. Se percibe la frialdad de los huesos de los antiguos muertos. Parece que en este paraje en ruinas se hubiera detenido la respiración del mundo. Palabras maestras. ¿Qué significa el esfuerzo en la gran llanura comparado con la lucha en la mar traidora o en la montaña empinadísima? Roberto Arto. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Roberto Arlt. Nació en Buenos Aires en 1900. Escritor y periodista argentino, una de las figuras más singulares de la literatura rioplatense. Autodidacta, lector de Nietzsche y de la gran narrativa rusa. Vinculado a los principios de la década del 20 con el progresista y didáctico Grupo de Boedo, se le considera el introductor de la novela moderna en nuestro país, aunque su reconocimiento no le llegó hasta los años 50. En la revista Popular publicó su primer cuento, Jehová, al que siguió un ensayo, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Tras varios intentos logró publicar en la revista Proa dos capítulos de su novela El juguete rabioso, de 1926. Resultado de su labor como corresponsal en Europa y África son Aguafuertes españolas, de 1936, y El criador de gorilas, de 1941. Cuentos de tema oriental. Para muchos, su obra más acabada es Los siete locos, de 1929. Roberto Arlt partió en 1942. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Obras de la escena. Entre actos culturales. Hoy, Andrés Fernández, veterano de Malvinas. Después de muchos años me di cuenta cuál era el trabajo que hacía. No me había dado cuenta lo importante de mi trabajo hasta hace algunos pocos años, que haciendo mi obra de teatro sobre Malvinas, una persona que estaba ahí me dijo: pero usted se dio cuenta del trabajo que hizo, y me explicó lo que yo había hecho. Yo era constructor de líneas telefónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que corría con un cable de una punta a otra para que no se cortaran las comunicaciones entre el comando de mi regimiento con el frente. Nosotros hacíamos esto en medio del fuego cruzado. Jamás nos detuvimos. Siempre cumplimos la misión de llegar al otro lado y corroborar de que la línea estaba reparada. ¿Y usted se dio cuenta, me dice el hombre, que usted salvó muchas vidas? No, le digo yo. Y ahí caí de que gracias al trabajo que nosotros hacíamos, sin darnos cuenta de que estábamos en medio del fuego cruzado, solamente escuchábamos ruidos o veíamos destellos, nuestra misión era correr a campo traviesa, cruzando charcos, piedras, cayendo, ¿no?, buscar en el medio de la oscuridad la otra punta del cable que se había cortado y tratarlo de unirlo. De eso no puedo olvidarme, porque lo hacíamos con mucha predisposición, o sea, jamás nos quedamos parados, siempre éramos dos los que corríamos, uno con el cable y el otro reparar esos teléfonos a magneto que eran, ¿no?, que uno le daba manejita y el otro y sonaba del otro lado. Y gracias a eso, después de muchos años me di cuenta del trabajo que había hecho, nunca había caído sobre eso. Y esta persona me lo agradeció porque esa persona había sido una de esos que había recibido la posibilidad de comunicarse con sus superiores para que le digan qué es lo que tenía que hacer. Esta obra de teatro de la que estás hablando, ¿cuál es? ¿Que sos el autor? Soy el autor, se llama Silencio Ficticio, y es un monólogo. Como bueno, la frase de Carlitos Balá. Que se claro, la sacó a su oficial o algo así que decía sí, eso. Bueno, cuando estuvo acá, Carlitos Balá, yo le pedí autorización para utilizar esa frase, porque esa frase nos la decía nuestra madre cuando éramos chicos y hacíamos mucho batifondo con mi hermano, y ella decía: silencio, ficticio. Y ella seguramente la escuchaba en la radio de Carlitos Balá. Y nosotros nos quedamos quietitos, porque no sabíamos lo que quería decir ficticio, pero por la duda nos quedamos quietitos. Y cuando vine acá, le dije, maestro, soy veterano de guerra, quería hacer una obra de teatro, ¿podía usar? Sí, hijo, dice, usala, si esta frase no es mía. Y me contó una historia. ¿Y qué te dijo? No, me contó la historia de que esa frase, cuando ellos en la colimba se bañaban, tenían un sargento correntino que los retaba y hacían mucho ruido los chicos bañándose en las duchas, decían, silencio ficticio, soldado, silencio ficticio. Y se la copió para sus personajes. Era un observador increíble, Carlitos Balá, de todas esas cosas. Extraordinario. Así que bueno, esa obra, Silencio Ficticio, que es un monólogo que trata sobre un soldado que no solamente vive o cuenta las historias de la guerra, sino que esa historia está entrecruzada por la educación que tuvo él de niño, con el tema de la bandera, la patria, las maestras de los gobiernos militares y la posguerra, que ya lleva 43 años y es mucho, muchísimo más de lo que la guerra duró. Así que ese hombre, hoy adulto, ese joven que fue a Malvinas, se encuentra contando historias que tienen que ver con su vida en Malvinas, en la guerra y en la posguerra. Obras de la escena. El papel protagónico de nuestros artistas. Para mí tiene muchos momentos de humor también. He tenido la oportunidad de presentarla muchas veces en Buenos Aires. He ido a México, a Cuba, a Venezuela, a Perú, con una recepción muy grande. En Cuba fui por una función e hice 15 funciones. En México fui por una función e hice 10 funciones, porque la gente la pedía, querían. Yo pensaba que en aquellos países tan lejanos no sabían nada de Malvinas, todo lo contrario. Saben no solamente más que nosotros, sino que defienden la causa de los peruanos. Contame la experiencia en Perú. Los peruanos, cuando yo estuve con la obra en Perú, se hizo en una universidad que se llama Carlos Heredia, una universidad que se dedica más bien a la medicina, y estaba invitado el embajador argentino y las autoridades de Cancillería y del gobierno de Perú a la función. Yo, la verdad, que estaba bastante nervioso porque nunca había actuado para autoridades de otro país. Y fue un acto de patriotismo con los embajadores. Y allí había un señor que había sido el comandante de la flota de 13 aviones Mirage que Perú donó a la Argentina para combatir en Malvinas. Yo no sabía nada de eso, como muchos de los argentinos no sabíamos nada. Recién hace unos años se ha homenajeado a esos peruanos que, pasando por la frontera de Chile, apagaron todos sus instrumentos por el temor, dado que Chile apoyaba, o sea, el gobierno de Chile apoyaba a los ingleses, apagaron todos sus instrumentos y volaron orientándose por las estrellas para no ser detectados hasta que llegaron al continente argentino. Bueno, todo esto contaba este hombre, y también estaba el traductor en esta función del encuentro que hubo entre Ronald Reagan, Belaúnde Terry, que era el presidente de Perú, y Galtieri, en donde Perú auspiciaba la posibilidad de hacer un alto el fuego con un gobierno tripartito de Gran Bretaña, Argentina y la ONU, de que el secretario general de la ONU era peruano, Pérez de Cuellar, y donde Galtieri le decía que no. Le decía, no, porque tengo que consultarlo con la Junta. No, porque tengo que consultarlo con la Junta. Y al otro día bombardearon el Belgrano. Y después me invitaron a un lugar en donde, yo creo que fui en el año 2010 o 2012, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero en ese momento la gente de la embajada me invitó a un museo para que viera los diarios de la época. Yo me emocioné mucho porque había cuadras y cuadras y cuadras de cola en la embajada argentina de peruanos que querían venir a pelear a la Argentina para defender a las Malvinas. Y esto no se nos cuenta a nosotros. Hubo, después de la guerra, una gran desmalvinización. Todo para que nosotros no volvamos a hablar de Malvinas, porque Malvinas fue un movimiento muy importante a nivel latinoamericano. Y esto me di cuenta estando fuera del país. Andrés Fernández, veterano de Malvinas, es un honor conversar contigo. Para todos los que hacemos el programa, inclusive para la radiográfica, que tiene un programa especial sobre Malvinas, es un placer conversar con la gente que hizo patria para malvinizar la Argentina o argentinizar las Malvinas, como quiera llamarse, porque es lo mismo. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, que Malvinas sea ese faro que necesitamos como sociedad, como país, para que estemos unidos, sino que trabajemos para el futuro de todos. Así es. Un abrazo fuerte. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Si yo vivo será porque así están ustedes, apostando con todo a vivir y a soñar. Y si sueño será porque así están ustedes, apurando el momento de volver a soñar. No importa el final, porque al fin la esperanza es camino a vivir y yo aposté a andar. Yo aposté a andar. Si yo vuelvo será para buscar la luz, para sentir de nuevo las ganas de vivir. Y si llego será porque vale el intento de empezar. Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Delfo Cabrera. Nació el 2 de abril de 1916 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Desde niño, debió trabajar para ayudar a sus padres. A la vez que concurre a la escuela, trabaja en el campo. A pesar de ello, Delfo mostrará un incansable interés por el deporte, decidiéndose por el atletismo. El 7 de agosto de 1948, en las Olimpiadas de Londres, gana la maratón. En toda su carrera, sobre un total de 210 competencias, ganó 106. Por su adhesión al peronismo, ingresaría su nombre en las listas negras en el 55. Murió el 2 de agosto de 1981. Hoy, Canto Maestro recuerda a Delfo Cabrera, a un excelente deportista, por una trayectoria de sacrificios y convicciones que supo cosechar el amor de su pueblo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Luego de escuchar la historia apasionante de este santafesino, que es un orgullo para el deporte de nuestra patria, Delfo Cabrera, vamos a escuchar a la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, y su recuerdo de la gesta de la docencia argentina, la carpa blanca docente, 1003 días de ayuno. Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. 2 de abril de 1997,

la luz del sol, menos la luz del sol. Les agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud, este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. La instalación de la carpa blanca, yo creo que es la primer lucha que logró conmover a lo que en ese momento representó un gobierno que fue capaz de quebrar todas las resistencias que se le trataron de oponer en los 90. Cada vez que el menemismo se propuso, por ejemplo, avanzar con la privatización jubilatoria, avanzar con la privatización de las empresas del Estado, después de los ferrocarriles, con los teléfonos, hasta el año en que se instaló la carpa, el menemismo había logrado derrotar, asfixiar, aislar las luchas de resistencia, inclusive nuestra propia lucha, cuando en el año 1994... intentamos oponernos a la provincialización del sistema educativo, que significaba lisa y llanamente eliminar el financiamiento del Estado Nacional para la escuela secundaria, el sector más difícil, más caro de sostener de la educación pública. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Recién en el 97 con la carpa encontramos un camino. Fueron 3 años de lucha que construyeron una épica y un ámbito de testimonio de compromiso y la defensa de la escuela pública que entrelazó a la sociedad con los docentes, que logró concitar inmensos apoyos a lo largo de todo ese tiempo en el que la carpa fue creciendo como una referencia ya no solamente de la resistencia de los docentes, sino de la resistencia de nuestro pueblo al neoliberalismo. Por eso creo que los grandes avances que tuvimos en estos últimos años tienen que ver con los frutos que dio esa carpa blanca en términos de avances para los docentes y para la escuela pública. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Garnica. Iba fue cincho cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! ¡Eso, colacho! ¡Vamos! Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos.